Buenas tardes, gente, son las 3 de la tarde y estamos al aire desde Woodstock Blues, aquí en la Casa de la Cultura. Recordamos que nos pueden escuchar desde www.radiocce.com, desde nuestra app para Android, Radio CCE HD, y desde nuestra radio estación 940 AM. Así que el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Vamos a hablar referentemente al conversatorio que se tuvo ayer sobre música independiente. Vamos a escuchar grandes músicos blueseros del país, de la capital especialmente. Y así que eso, mi gente, estamos el día viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos con algo de musiquita para empezar el segmento. Y suena Andresín. Que hayan dos. Miento. Se llamaba Lola. Como ella, no puede haber dos. Yo por esa placa pasaría de 3 años en prisión. Esa sigue sonriendo. Y seguimos al aire, gente, esto es viernes de Woodstock Blues. Lo que suena es un blues más o menos de los años 80. Muy bueno, un blues tradicional. Así que bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa en el que vamos a hablar del conversatorio que se tuvo ayer de música independiente, en el cual asistieron varios músicos, productores, sonidistas. También asistió gente que hace material audiovisual. Y se llegó a un consenso, se tuvo bastantes buenas expectativas, la verdad. La gente se vio muy interesada. La gente quiere participar de esta iniciativa, así que le recordamos a todas las personas que quieren asistir a los conversatorios, estén pendientes por esta radio, anunciamos las reuniones. Y le recordamos que nos pueden escuchar directamente desde la página web de la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden ver en video y en audio, está transmitiéndose en vivo. También nos pueden escuchar desde la app Radio CCE, desde la 940M, o desde nuestra página web www.radiocce.com. Así que las diversas actividades para festejar el carnaval en Quito. Les tenemos varias noticias sobre estos grandes acontecimientos que se dan en el país, ¿no? Y bueno, para seguir con algo de música, vamos a escuchar con algo de blues latinoamericano. Esta es una gran banda que se formó en Chile gracias a la unión de los hermanos Claudio Santana y César. Así que les mandamos un gran saludo para allá desde Chile. Esto es Magnolia Blues con Somo Amigo o No Somo Amigo. has compartido. Seguimos al aire, esto fue Somos Amigo o No Somos Amigo, directamente desde Chile con la banda Magnolia Blues. Y bueno, les tenemos una gran noticia para los amantes de la música electrónica. Y se trata del productor Atahualpa, está realizando grandes propuestas y reuniendo a músicos y artistas electrónicos en el colectivo Mishki. Se trata de que reúne a artistas electrónicas, ya sea si estos trabajan con ritmos nacionales, andinos, amazónicos o afros, para tratar de darle una identidad al sentido, a la escena electrónica ecuatoriana, ¿no? Es muy bueno, ya que nos damos cuenta que varios artistas se están uniendo recientemente, nos damos cuenta que es un tiempo de cambio en el que los artistas están trabajando juntos para sacar esta escena adelante. Cada una de estas propuestas tiene un extra en cuanto a esta fusión. La fusión de Atahualpa es una fusión analógica, digital y tradicional. Kisoxis, por ejemplo, se destaca porque produce música únicamente con máquinas analógicas y hace énfasis en los ritmos como 6 octavos y los sanjuanitos electrónicos. Este lunes contará con la colaboración visual de Fidel El Jury. Esto me parece muy bueno, nos damos cuenta que en la actualidad estamos tratando de fusionar los ritmos autóctonos con ritmos llegados acá a Latinoamérica, como por ejemplo la música electrónica, fusionándose con sanjuanitos, fusionándose con ritmos de 6 octavos, por ejemplo los albazos están en 6 octavos, tenemos varios ritmos nacionales que se están fusionando. Atahualpa, por su parte, es un músico que fusiona instrumentos acústicos con sintetizadores analógicos y con hardware para producir. Su actuación también será escenificada por el trabajo de El Jury, como les mencionaba, al igual que de Lascivo Bohemia, que hace sus mezclas con ritmos andinos, pero también con música típica de la costa y con ritmos afrodescendientes, con marimbas y andareles. También tocará Danilo Arroyo, que trabaja con el artista visual Juli Corragio, y se presentará su propuesta de ritmos andinos del Pacífico, de la Amazonía y de mestizos. Otra de las bandas invitadas será Señales Tahuapaga, del músico David West. David West, bueno, muchos músicos lo conocemos aquí, es un gran guitarrista que fusiona los ritmos nacionales con el jazz, con varias fusiones. Como les mencionaba, David West tiene una formación en el jazz y en la música contemporánea, pero que en esta ocasión se centra en los ritmos nacionales. Con esta propuesta, el ecuatoriano utiliza guitarras eléctricas con sintetizadores que se activan a través de pulsaciones de un instrumento de cuerda, por medio de un controlador MIDI para guitarra. West contará con la participación escénico-visual de Zairi Villa. El cartel lo completa el músico Andes Music Machine, que fusiona la banda otavaleña Sami y el quiteño Marco Pinteiro. Esos son los grandes festivales que se van a dar en la escena electrónica, ¿no? A cargo del gran productor Atahualpa. Esto es lo que nos motiva a los músicos, nos damos cuenta que existen otras personas que ya trabajan para nosotros y bueno, de lo que se trata esto es de dejar a un lado eso, empezar a trabajar uno mismo, empezar a realizar la autogestión y, como les digo, empezar desde uno mismo. No esperemos que los gobiernos nos cambien la situación actual de la industria musical. Así que bueno, ¿qué tal si para seguir animados este viernes ponemos algo de musiquita Esto es blues capitalino, directamente desde Ecuador, son los curanderos con I'm Tore Down. Yeah. When I'm torn down, almost up to the ground. When I'm torn down, almost up to the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Went to the river to jump in, but baby sure burns out. I will tell you when I'm torn down, almost up to the ground. Well, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. I love you in the morning and evening too. But every time you leave me, I get myself to when I'm turned down. Almost up to ground. Well, I feel like this when my baby can be found. Al aire, gente, lo que escucharon fue de Curanderos. Es una gran banda formada en la capital de Quito por Pussy Cabezas, una gran música, gran locutora, gran gestora cultural también. Pussy Cabezas. También tenemos en la batería Jorge Lara, hijo del maestro luthier Raúl Lara, gran persona, gran músico también. Tenemos en la guitarra a Rick Nelson, un norteamericano que vino acá, se radicó, gran persona, hace música y comparte cultura también. Tenemos a Edgar Herrera, un gran bajista, también bajista de Metal Mecánica, y bueno, me tienen a mí también. Así que saludos, gente. Nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde la página web www.radiocce.com y desde nuestra aplicación para Android, Radio CCE HD. Está buenísima la aplicación para Android, les recomiendo, transmite en audio excelente. Y en la página web nos pueden ver en video también y en audio. Así que para todas las personas ya saben. Y todas sus sugerencias, saludos y comentarios pueden hacerlo al 0995-31-39-37. 0995-31-39-37. Y seguimos con más noticias. Aquí tenemos una gran noticia de un nuevo enfoque de la médula espinal. Resulta que ahora se descubrió que la médula espinal es la que hace a las personas, a los seres humanos, diestros o zurdos. El nuevo estudio a cargo del doctor Sebastián sugiere que la mano dominante no encuentra su explicación en el cerebro, sino en la médula espinal. Para llegar a esta conclusión, sus colegas de la Universidad Alemana Ruhr Universitaria, Universidad Bochum, notaron que desde la semana 8 del embarazo la actividad en la médula espinal del bebé es asimétrica. y basándose en una investigación previa y viendo los ultrasonidos, encontraron que en la semana 13 el feto prefiere chupar un pulgar antes que el otro, es decir, se decide por una mano izquierda o por una derecha. El equipo de especialistas examinó los genes expresados en la médula espinal entre la semana 8 y la semana 12 de embarazo y encontraron diferencias en la parte de la médula espinal que controla el movimiento de la mano y el brazo. Es decir, el lado de la médula que controla el brazo derecho o el izquierdo, ya sea cualquiera, esa médula va a cambiar y va a ser asimétrica a su otro lado. Esta es una gran noticia de la medicina alemana, ¿no? Un gran doctor alemán. Y bueno, continuamos aquí con lo que es las tendencias en el país. Nos damos cuenta que ya se están promoviendo más la industria. J Balvin, por ejemplo, repite como artista del año en los premios Lo Nuestro. Gran premio, aunque no se sabe quién da esos premios ni quién son los jurados. Pero bueno, espero que disfrute su premio. Así que bueno, gente, un eclipse anular de sol en Sudamérica este 26 de febrero. A todas las personas que nos escuchen, les recordamos que esta radio se transmite vía internacional también por la página web o por la aplicación. Así que estamos listos para escucharnos, mi gente. Y bueno, Andresín, ¿qué tal si vamos con algo de musiquita aquí, que ya está haciendo calor en la cabina? Vamos con algo de blues para este día viernes, gente, así que no se aburran y escuchen blues. te mover y lo sabes y me buscas porque mis ojos no quitan. Hoy vas a ser mi más fuerte. No busques más loquita, soy todo lo que quieres. Dale, dale, dale. Seguimos al aire, gente. Lo que escuchamos fue Mo Blues directamente desde Argentina a cargo de Sebastián Casís y Santiago Pierrotti en la guitarra. Grandes amigos, grandes músicos. Tuvimos el gusto de tenerlos aquí en el año 2014, vinieron al Quito Blues. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, nos mostraron su música, tuvimos la oportunidad de tocar. Grandes personas, les mandamos un gran saludo. También queremos mandar un gran saludo a Cristian Guerrero, nuestro amigo locutor que por grandes obstáculos no pudo asistir hoy con ustedes y no pudieron escuchar su hermosa voz, así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Cristian que está por ahí. También le mandamos un saludo a Carlos Patricio Recalde en Tampa, Florida, una gran persona, gran gestor cultural, es el productor del Festival Internacional Quito Blues, a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, seguimos con un poco de noticias. Tenemos un hallazgo crucial para la astronomía. Se trata de que la NASA descubrió 7 planetas nuevos habitables alrededor de la Tierra. Bueno, no tan alrededor, a 39 años luz para ser exactos. Se encuentran en una órbita, orbitan una estrella llamada TRAPPIST-1, que se encuentra, como les dije, a 39 años luz de la Tierra. En la conferencia, el equipo de investigación astronómica develó algo nunca antes visto. Como les mencionaba, es que los planetas son habitables. Son exoplanetas del tamaño de la Tierra orbitando la misma estrella todos, la estrella TRAPPIST. Pero esto no es del todo. Como les decía, no están tan lejos, están a 39 años luz nada más. Y el equipo espera estudiar los planetas y sus atmósferas en los próximos años para poder determinar si hay vida extraterrestre. Este sería un avance crucial y es la primera vez que este tipo de planetas se encuentra alrededor de una misma estrella. ¿Qué creen, gente? ¿Existen los extraterrestres o no? Yo creo que eso ya no es un tema de discutir, sino ya sabemos que están aquí. ¿Qué dice? Sí. Bueno, tenemos un gran invitado aquí, dos grandes invitados. Tenemos a Carla Morán, que es una gran productora ecuatoriana, gran sonidista. Y Joel, que es una persona también que está en el colegio, pero es un gran alumbrado del colegio. Gran representante. Y bueno, la medicina china amenaza a los burros de África. Una controversial noticia. Y se trata, después del rinoceronte por su cuerno y el elefante por sus colmillos, una nueva especie mucho menos exótica sufre en África. Los estragos de la demanda asiática es que el burro cada vez más codiciado en China por sus pieles a las que atribuyen propiedades curativas. Ante la escasez de los burros en el mercado nacional debido a la sobreexplotación, los chinos recurren al continente africano para disponer de pieles de este equino y poder seguir fabricando ejiao, que es su medicina a base de su piel. Obteniendo de hervir la piel y vendido en polvo en tabletas, el ejiao es una gelatina utilizada en la medicina tradicional de China para prolongar la vida y mejorar la piel y las presentaciones sexuales cada vez más populares entre la creciente clase media del gigante asiático. Es decir, este animal se lo utiliza para mejorar la piel, las relaciones sexuales y prolongar la vida. Debido a la popularidad de estos cuadrúpedos en las zonas rurales y a la porosidad de una de las aduanas a menudo corruptas, África es uno de los caladeros preferidos de los comerciantes chinos, que importan masivamente pieles para fabricar este producto milenario. Bueno, todos los productos medicinales se fabrican a base de elementos naturales, ¿no? Pero utilizar la vida para producir medicamentos, no tiene mucha lógica quitar vida para dar vida. Así que bueno, mi gente, estamos abiertos a todos sus comentarios al 0995-313937. También a través de nuestra app para Radio CCE y nuestra página web radiocce.com. Y bueno, queremos hablarles un poquito del Festival Internacional Quito Blues, el cual ya se está organizando. Se viene por décima edición el Festival 2017. Va a tomar lugar posiblemente en el Parque El Arbolito, en la Plaza Foch y en estos dos lugares, ya que son 3 días de concierto. Vienen alrededor de 20 bandas, entre ellas la mitad alrededor internacionales. Son bandas como, por ejemplo, la que acabábamos de escuchar, Mo Blues de Argentina. Tenemos a David Tanganelli de Brasil. También están por confirmar bandas de Suiza. Tenemos bandas de Colombia, bandas de Perú. Tenemos a la Big Mama Baby de Argentina. Tenemos a Billy Branch, que es uno de los máximos exponentes del blues mundial. El estadounidense Billy Branch estará aquí presente en el Festival Internacional Quito Blues 2017. Así que bueno, Andresín, ¿qué te parece si para seguir con algo de música nos vamos con un poco de blues? Y esto suena así. no hay fantasmas. Nada vencerá la calma que invade mi interior. Oh, oh. Sé que puedo, no me inclino y muerdo. Vuelo adverso a la estación. Colas de fuego girando alrededor de mi salvaje corazón. Seguimos al aire, gente. Lo que escuchamos fue al maestro Antonio Vergara directamente desde el Guayas, blues ecuatoriano, rock and roll ecuatoriano, un gran exponente de la música fuerte ecuatoriana, ¿no? Le queremos mandar un gran saludo, a él también lo tuvimos en el año 2014 y también vamos a contar con él en el año 2017 en el Festival Internacional Quito Blues, así que le esperamos contentos al maestro Antonio Vergara aquí en la ciudad de Quito. Bueno, ahora les quiero comentar, gente, sobre un gran festival que se viene reuniendo a una de las mejores bandas, se podría decir, de la capital y del país entero. Como por ejemplo tenemos a Sudacaya, tenemos a Tanque, tenemos a La Máquina Camaleón, a Los Corrientes de Armada de Juguete, Guanaco, Ayahuasca, Lola Boom, Trébol, Ludovico, varias bandas independientes reunidas en un solo festival. Y se trata del festival Mutant Fest. El festival se va a dar el 20 de mayo en la ciudad de Riobamba, así que a todas las personas los invitamos que quieran deleitarse de lo mejor de la música ecuatoriana. Y seguimos al aire, gente, les recordamos que nos pueden escuchar desde la www.radiocce.com, desde nuestra app para Android Radio CCE HD y desde la 940 AM. También nos pueden ver en vivo y en directo en audio y sonido desde la página web de la Casa de la Cultura y nos pueden mandar sus sugerencias y saludos al 0995-313937, 0995-313937. Y ahora por eso mismo vamos a la sección de saludos, y tenemos un saludo de Andrés para Alexandra desde el sur de Quito. Dice que la música que estamos pasando está buenísima, que le demos el nombre de las bandas, ya lo dijimos. Pasamos Magnolia Blues desde Chile, pasamos Mo Blues de Argentina, pasamos Antonio Vergara desde el Guayas, pasamos a Los Curanderos desde Quito y después nos vamos con algo más de blues capitalino, como por ejemplo gran banda Los Tigres del Chaulafán, a quien vamos a tener aquí en el Festival Internacional 2017. ¿Qué te parece, Andresín, si escuchamos algo de Los Tigres del Chaulafán? ¿Tenemos por ahí? Así que suena, esto es Castigo para el Alma de Los Tigres del Chaulafán. Pagan mal. dorados, los regalos del sol y la miel de tus labios, pero mi servicio. Castigo para el alma, que tranquilamente podría ser otro pasillo. Todo bien. Seguimos al aire, esto fue Castigo para el alma, lo que nos mencionaban los Tigres de Cholofán. Castigo para el alma es como tomarse un vasito de jugo o un vasito de whisky. Tenemos la fuerza del blues ahí y la suavidad del amor. Así que eso fue Castigos para el alma de los Tigres del Cholofán. Gran banda capitalina, gran banda exponente de blues ecuatoriano. Los vamos a tener en el año 2017 en el Festival Quito Blues, si Dios quiere. Así que los esperamos, gente. Estamos listos para difundir su blues. Igual a todas las bandas que existan de rock and roll y blues, estamos receptando sus documentos para ser partícipes de este gran festival. Lo pueden mandar a santiago9-11@hotmail.com. Les repito el correo, santiago9-11@hotmail.com. Estamos abiertos a recibir todas sus propuestas para ser partícipes de este gran festival con bandas internacionales, como lo son Billy Branch, el gran bluesero del mundo. Se podría decir que es el... bueno, uno de los sucesores de B.B. King, ¿no? Un saludo a B.B. King en el cielo. Así, mi gente, seguimos conversando sobre el conversatorio que tuvimos ayer, sobre cómo está el panorama actual de la música ecuatoriana, dominado por el consumismo, y las estrategias que necesitamos para crear. Una de las estrategias principales y de los principales recursos que vemos necesarios para realizar un concierto son logística, sonido, difusión o diseño, y esos tres pilares son fundamentales. Entonces les adelantamos un poquito. La reunión de ayer de músicos independientes se trató de crear una red de músicos en la cual, por ejemplo, si una banda dispone de sonido pero no dispone de lugar, podemos encontrarle una banda que disponga de lugar y así darnos una mano para realizar tocadas en las que tengamos una acreditación económica, ¿no? Ya es necesario cambiar esa mentalidad de que el arte no necesita remuneración. Es totalmente incierto. Así que por eso nos reunimos ayer. Por eso a todas las personas que estén interesadas en formar parte de esta red de músicos, de esta asociación de músicos, les pedimos que nos manden su información de contactos al 0995-313937 o a los correos electrónicos santiago9-11@hotmail.com. Les repito, al 0995-313937 vía WhatsApp, ahí nos pueden mandar toda su información para pertenecer a esta red de músicos que, como les comentaba, está diseñada para darnos una mano y para realizar tocadas ya remuneradas, con buena remuneración para los músicos, que realmente es algo justo, porque en la actualidad la escena musical ecuatoriana vive una explotación tremenda. Es decir, en los bares nos piden que vayamos a tocar gratis, como si para nosotros fuera un regalo que ellos nos den el espacio. Así que, gente, a todos los músicos que nos están escuchando, les pedimos que se despierten y nos unamos. Estamos dispuestos a unirnos y ya les dejé los datos para que estén pendientes de los próximos conversatorios que se van a realizar. Tenemos grandes bandas ya unidas como son Gorilla Beats, Hierbas Americanas, Bongo Station. También tenemos algunas bandas de rap muy buenas. Así que les recomendamos que nos busquen. Y bueno, gente, siendo viernes 3:45 de la tarde, esperamos que todos vayan a disfrutar con conciencia este día. Y vamos con algo de musiquita. Vamos a escuchar al maestro Héctor Napolitano, directamente desde la provincia del Guayas, un gran difusor de lo que es la cultura ecuatoriana. Mediante sus letras, Héctor Napolitano representa los cotidianismos de la vida, se podría decir, en Ecuador. Así que vamos a escuchar un gran tema que se llama Ni Pan Ni Pedazo, directamente desde el Guayas, a cargo del maestro Héctor Napolitano. Y no quise te puedes quedar sin pan ni pedazo por tu amor. ¡Lleva! Esa leche derramada de la colorada. Y me quedé sin pan ni pedazo por nada, por nada, sin nada. Y me quedé sin pan ni pedazo por boludo, por burro. Y me quedé sin pan ni pedazo. Seguimos al aire, gente. Esto fue el maestro Héctor Napolitano con Sin Pan Ni Pedazo, directamente desde Guayaquil, de Ecuador. Y bueno, para toda la gente que se queda este día viernes en casa, les tenemos una propuesta y son los mejores discos del 2016 escritos por Vanessa Bonilla. Es decir, Vanessa Bonilla nos da una recopilación, los mejores discos escuchados para ella en el 2016. Así que le recomendamos a la gente, escuche alguno de estos discos si no tiene nada que hacer este día viernes de sol. Y bueno, en el número 10 tenemos a Lisandro Aristimuño con Constelaciones. Lisandro nos trae un noveno disco de estudio editado por el sello independiente Viento Azul. Él tiene la capacidad de llevarte del amor profundo con una dulzura inquietante hasta llenarte de lágrimas y remover tus recuerdos más dolorosos. Eso es Lisandro Aristimuño con Constelaciones. En el puesto 9 tenemos a Juventud Cuché con su disco Movimientos. En la búsqueda de nuevos sonidos, nos encontramos con este trío madrileño que toma lo mejor del punk y del post-punk para hacer un trabajo muy poderoso. En el octavo lugar tenemos a Rashid con Acorajem da Luz. Brasil nos presenta a Rashid, que con un disco armonioso que logra que el rap se complemente de perfectas formas con el jazz, la samba y el rock, y el rock con el rap. Bueno, tenemos en el número 7 a Guanaco con Blasfemia. Guanaco en este momento ya es una institución musical en Ecuador, ha pasado por varias etapas y Blasfemia es uno de sus mejores momentos. El disco no le apuesta a ser un hit, le apuesta a la honestidad, y si escuchas en el segundo tema el original, comprendes que esta postura musical permanece a lo largo de 10 temas que lo componen. Nunca se traiciona y usa el mismo recurso del rap rocolero, en donde no es pionero, pero le permite definir y construir una identidad que le permite dar a su lírica una composición, y cierra con un trabajo muy recomendado en el disco Blasfemia. En el puesto número 6 tenemos El Guincho con Hiperasia. Por favor, vean el video de cómics con La Mala Rodríguez, que les recomendamos. Tenemos en el número 5 Veda, una gran banda ecuatoriana, con el disco Hasta Donde Alcanza la Vista. Si hay una banda ecuatoriana que suena exacta, prolija y honesta, esa es Veda. En el puesto número 4 tenemos a Solange con A Seat at the Table, que es ser mujer negra. Eso es lo que se refleja en este disco. ¿Qué significa ser una mujer negra llena de en un mundo de oportunidades para blancos? Mitski, Puberty 2. Este es el disco que ocupa el puesto número 3. Y esta cantante y compositora de Brooklyn de 26 años le da origen en la música tradicional japonesa. En el puesto número 2 tenemos a Francisco el Hombre con Solsta Bruxa. Este colectivo musical brasileño llena de percusiones y hermosas melodías todo el ambiente. Y en el puesto número 1 tenemos a Alex and Water con Amiga. Cuando crees que la música ha perdido su sentido y se ha volcado el juego comercial, llega este disco pop para demostrarte lo contrario. Así que bueno gente, esos fueron los discos que les recomendamos para este día viernes en la capital de Quito. Y vamos a terminar, queremos darles un gran saludo a Carlos Patricio Recalde y a nuestro amigo Cristian Guerrero, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero lo tendremos aquí presente el próximo día viernes. Mejor dicho, este día martes lo tenemos a Cristian Guerrero ya aquí con su voz locutando. Esperemos que nos esté escuchando y le mandamos un gran saludo. Y bueno gente, esto fue Good Stock Blues. Para despedirnos vamos a escuchar algo de blues latinoamericano directamente desde Brasil. Esto es David Tanganelli en fusión con Magnolia Blues desde Chile. Y suena, fue un gusto para mí estar con ustedes. Esto es Good Stock Blues y nos vemos el próximo martes. Chao gente, muchas gracias. Nunca antes me había costado tanto desatarme de una mujer. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado. Simplesmente aconteceu. E justamente hoje, não sei por quê, me pego pensando em você. Nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado. Simplemente sucedió. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Simplesmente aconteceu. E é precisamente hoje, não sei porquê. Não sei porquê. Meu pensamento em você. Me está passando com você. Está passando. Me pego pensando em você. Está passando. Passando com você, está passando, pensando, pensando em você, está passando, me está passando com você, está passando, me está passando, pensando, pensando, pensando em você, está passando. Con usted.